Esto es para vos, Sandro. ¡Saltá, guachín! Entonces no me gusta más. Si tu viejo zapatero. ¡Atención! ¡Sí, sí! ¡Corre!